Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo, es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, por supuesto, sin restricción. Este domingo 17 de marzo del año 2019, ya entramos en tierra derecha del año 2019, porque nosotros comenzamos el año realmente el primero de marzo, ¿no? O febrero, vacaciones. La radio prácticamente se automatiza en aquel tiempo, por razones obviamente económicas, pero estamos ya... en tierra derecha. Hoy es un día especial. Juega Colo Colo con la Católica, solamente sea a las 12. Después que termine usted de escuchar el domingo a domingo, puede encender el televisor. O puede tener el televisor ahí como que no quiere la cosa. Sin volumen, sin audio, mientras dure el programa. Termina el programa, usted si quiere le pone audio. De sus cosas ya suyas. Está bien. Don Hugo Guzmán, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, bien aquí pues. ¿Cómo se vio la semana y cómo se ve la que viene? Uf. Bueno, puedo decir que en la revisión informativa de la semana, fíjate que algo que está marcando distintos episodios, pero que tiene un denominador común, es lo que pudiéramos definir como la ultraderechización del gobierno, el ultraconservadurismo que se va instalando. Y esto es bien paradójico, porque uno puede parafrasear al mismo presidente Sebastián Piñera, que hace críticas a los sectores progresistas de izquierda de sobreideologización, y en lo que está haciendo la gestión de su gobierno, claramente, parafraseándolo, insisto, se ve una sobreideologización en términos de lo que están siendo las contrarreformas, porque yo haría ahí un alcance el lenguaje, ¿eh? Se habla de las reformas estructurales de Sebastián Piñera, de repente uno se pierde y dice, no que las reformas estructurales, las transformaciones del gobierno de Michelle Bachelet, o sea, ahí está una copia del lenguaje. En realidad lo que estamos viviendo en el caso de este gobierno son contrarreformas. Y básicamente... Esto es importante que... esa definición, fíjate, porque claro, cuando se hacen reformas es para cambiar algo que ya existió un tiempo largo, claro, que se hizo una prueba y no funcionó, y Piñera está restituyendo, o hay que mejorarla. Claro, ¿no? Claro. Y esto que estamos hablando de que el gobierno está avanzando hacia una especie de ultraderechización tiene que ver, primero, que se va afianzando el rol que está jugando a nivel regional. Fíjate que hasta gobiernos conservadores o de centro están con muchas dudas sobre esta cuestión del Prosur. La semana que viene hay un encuentro en Chile, que se reúne toda la derecha de América Latina y toda la ultraderecha de América Latina, promovida por la Cancillería y por el gobierno chileno. Y en el plano nacional lo que marca es el proyecto, la iniciativa de control de identidad, que el gobierno la quiere bajar a los 14 años, que uno, como decía al inicio, leyendo o dando cuenta de lo que ha sido las informaciones, los análisis que sale en la prensa, hay una crítica transversal, social, sociológica, de datos estadísticos, en el sentido de que esto del control de identidad a los 14 años es un hecho negativo que no soluciona problemas de la delincuencia, como, pero lo que haya, yo no sé si ha llamado la atención, pero lo que hay que enfatizar es el lenguaje duro de Sebastián Piñera y del ministro del Interior, Andrés Chagui, para defender esta ayer la subsecretaria de Interior, de Prevención del Delito, hablaba que ella le agradecía a un carabinero si agarraba a un carabinero con un niño con una pistola y se la quitaba, cuando en realidad una política de Estado no está definida, para empezar, por un hecho supuestamente puntual que podría ocurrir. En fin, hay varios... y lo otro es que se están conociendo los contenidos, que ya es casi reiterativo, se están conociendo los contenidos de la reforma tributaria, de la reforma de pensiones, de la reforma laboral, y también están marcadas por lo que pudiéramos llamar una tendencia ultraconservadora, o sea, de avanzar por ese camino. Eso como contexto, después podemos comentar. Fíjate que yo creo que ha pasado un poco por alto que van 3 semanas de encuentros de la derecha, y yo lo diría, incluso puede que a alguna gente no le vaya a caer muy bien lo que va a decir, pero es cierto que hay un tema dentro de la oposición, de los sectores progresistas e izquierda, pero de repente no se mira lo que está haciendo la derecha. Así es. Y llevan 3 encuentros de alto nivel, de donde han salido equipos de trabajo. Fíjate que, por mencionar solo una, y que por ahí medio se filtró en un diario, armaron un equipo electoral que ya está definiendo las cuestiones de las municipales, y fíjate que ya tienen los datos de los venezolanos que simpatizan con la derecha, que tienen derecho a voto. Así y es. ¿En qué comunas están y por quiénes quieren votar? A propósito de venezolanos que simpatizan con la derecha, también hay venezolanos que se han desencantado con haber regresado a Chile, y hoy hay un regreso desde Chile, una operación regreso que indudablemente organizó la Embajada de Venezuela. Estamos en contacto con el periodista Rafael Martínez, que se encuentra en la Embajada de Venezuela. Así que, ¿cómo está, Rafael? Gusto saludarlo. ¿Aló? ¿Nos escucha? ¿Cómo están? Exactamente, buenos días. Buenos días. Saludarlo a usted y a todos los integrantes del panel de Domingo a Domingo sin restricción. Efectivamente, estamos acá apostados en la comuna de Providencia, en la calle Bustos, la Embajada de Venezuela en Chile, para acompañar este plan de vuelo de vuelta a la patria de ciudadanos venezolanos de distintos países, ¿no? De Ecuador, de Perú, y por cierto acá también en Chile, que han decidido volver voluntariamente a su patria. Vamos a escuchar más detalles acerca de este plan con la encargada del tercer vuelo, que es Elizabeth Tradizo. Elizabeth, muy buenos días. Buenos días. Para el Nuevo Mundo. Bueno, para comentar los detalles de cómo se fue gestando este plan de retorno impulsado por el gobierno de presidente Nicolás Maduro, y cómo se ha ido gestando acá en Chile en particular. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Tradizo. Soy representante de la Cancillería de Venezuela, acompañando a nuestros connacionales que de manera voluntaria decidieron regresar a nuestro país. Un plan de verdad que fue impulsado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, con el fin, pues, de apoyar a todos aquellos connacionales que decidieran volver a nuestro país, en búsqueda de, que vinieron, pues, salieron de su país en búsqueda de un bienestar, y bueno, pues nada, decidieron regresar. Afortunadamente, pues, tenemos todo el apoyo, y de verdad que, bueno, contentos, pues, de volver con ellos y apoyar a nuestros connacionales el retorno a Venezuela. Elizabeth, tengo entendido que este es el tercer vuelo que se hace aquí de Chile. Hay 90 personas en el primer vuelo, segundo también 90, y ahora también 90 personas, ¿no? Aproximadamente sí tenemos 90 personas que regresan a nuestro país. ¿Cuáles son los motivos en particular que han llevado a estos ciudadanos venezolanos en Chile a volver a su país, a Venezuela? Salud, por la salud y por la economía. No sé si el estudio tiene alguna pregunta para Elizabeth Tradizo. ¿O será una actividad permanente de la Cancillería venezolana de retornar a quienes se han salido del país en busca de horizontes mejores y que finalmente resuelven retornar? ¿Esto será el gobierno venezolano en una actitud permanente? Si nos preguntan del estudio, si esto es una política permanente del gobierno de Nicolás Maduro, pues algo en particular que se ha señalado de forma puntual el día de hoy. Hasta ahora la idea es de manera permanente mientras tengamos nosotros la posibilidad de poder trasladar a nuestro Fondo Nacional. ¿Quieren hablar directamente ustedes del estudio con Elizabeth Tradizo? Sería interesante que nos pudiera contar algo más de lo que está sucediendo particularmente en Venezuela, porque ella viene de Venezuela, ¿no? Sí. Desde esto ya están preguntando si nos puede dar un contexto de lo que está ocurriendo particularmente en Venezuela en este momento. Bueno, el contexto lo conocen todos, de verdad, y yo de verdad prefiero mantenerme, ¿sí? Abstenerme. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Ahí escuchamos entonces las declaraciones de Elizabeth Traviesa, en particular sobre este retorno de 90 ciudadanos venezolanos ubicados aquí en Chile, ¿no? Acaban de partir, les puedo comentar, los buses al aeropuerto, acompañados por el embajador Álvaro Méndez. Perfecto, muy bien. Le agradezco este contacto, Rafael Martínez, y por supuesto estaremos atentos a cualquier información que nos quiera entregar. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Rafael Martínez estaba en la Embajada de Venezuela. ¿Hay un plan retorno desde Venezuela, desde el gobierno de Venezuela, a los connacionales de ese país que están pidiendo regresar por razones que no se avinieron bien con el país, que no se cumplieron sus expectativas desde el punto de vista de encontrar trabajos que les permitieran realmente mejorar su condición económica? Indudablemente la situación que ha vivido Venezuela estos últimos años con el acoso desde los Estados Unidos y desde las naciones de europeas e incluso el propio Chile, que se ha metido en una espiral de desestabilización en Venezuela, naturalmente hace que muchos quieran salir de Venezuela para encontrar un mejor horizonte, pero hay muchos también que llegan a otros lugares como Chile y buscan regresar porque no se han cumplido sus expectativas. Es la vida del migrante, ¿no? El migrante en general le suceden cosas de este tipo. ¿Cómo está usted, Javiera? Que no la voy a acusar, pero la voy a acusar. Llegó atrasada. Sí, bueno, pero lo importante es que estamos aquí. Es que llegué. Mira, la verdad, se valora harto que se pueda informar en relación a este retorno de 90 venezolanos que se está gestionando por parte del Estado de Venezuela. Creo que son cosas que en general no se dicen mucho en la prensa, donde, bueno, ha estado más que claro el cerco que la política que desde los medios de comunicación están impulsando. Y en eso yo quisiera resaltar un tema que hoy día también se puede revisar el artículo en La Tercera, que es en relación a todo este tema del control preventivo de identidad, donde justamente el artículo que la noticia, en realidad, más que el artículo que sale en el diario de La Tercera, nos dice que Carabineros realizó alrededor de 70.000 controles preventivos de identidad a menores de edad, que es justamente el proyecto de ley que durante esta semana presentó el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, fue ilegal lo que hicieron entonces. O sea, sin duda hay una ilegalidad. De hecho, en el mismo artículo explica más o menos cómo. Sí, incluso hacer un alcance, Jaira, que es importante. En realidad es un estudio de la Universidad Diego Portales. Exactamente. Y la gente puede acceder. Es que a veces esa cuestión de los medios es importante, ¿eh? Sí, claro. Eso está desde el viernes en la Universidad Diego Portales. Entonces, a veces la gente que nos escucha, es bueno que visiten las webs de las universidades. Se habla mucho de las redes sociales. Eso está desde ayer en las redes sociales por la Universidad Diego Portales. Es como reforzar lo que dice lo que dice Javiera, en el sentido que durante toda la semana se hicieron estudios, se presentaron estudios de la Universidad de Chile, de varias fundaciones, respecto a eso. Claro, uno tiene el vicio de ser periodista, es trabajar en un medio alternativo, entonces a veces te dice, es que en el Mercurio dijeron, es que en La Tercera dicen, es que la Bio... No, son universidades, son centros de estudios, son fundaciones que están entregando información y que a veces estos medios lo sacan. Yo te aseguro que eso salió hoy por el efecto que tuvo ayer en las redes. Bueno, correcto. Sin duda. Y el estudio de la Universidad Diego Portales, como bien señalaba Hugo, en el fondo es importante porque viene a poner en cuestión qué es lo que está significando la agenda del gobierno hoy día, que es un poco lo que yo también quería traer a colación, porque estaríamos hablando de una ley que de facto ya ocurre en la realidad, que es este control preventivo de identidad a menores de edad desde los 14 años. Entonces, me parece que este efecto que ha tenido este estudio viene también a empezar a develar esta cortina de humo que se está levantando por parte de la agenda del gobierno, donde casualmente, cuando estalla el conflicto de los medidores, donde hay mucho descontento, donde ellos también salían evaluados de forma bastante negativa en las encuestas, vienen a presentar este proyecto de ley con el objetivo de alguna u otra manera de retomar el control de la agenda, donde incluso salieron un par de opiniones donde se rescataba esta idea del esfuerzo del gobierno por volver a tomar el control de la agenda, donde adicionalmente miraba yo antes de venir acá a la radio, hay todo un debate también en el oficialismo que va enfocado a cuáles son las motivaciones de la agenda del gobierno, donde el mismo ministro Blumel sale a hablar de que supuestamente el gobierno no se rige por las encuestas, sino que se maneja más por convicciones, cuestión que creo yo es de bastante dudosa procedencia a raíz de los proyectos de ley, no solamente el control preventivo de identidad a menores de edad, también en eso entra Aula Segura y otra serie de proyectos de ley donde finalmente no hay ni una materialización ni ningún cambio en la vida de los chilenos concreta, sino que más bien este afán de empezar a manejar ciertas subjetividades que se condicen con esta sociedad profundamente individualista que ha costado tanto en el fondo comenzar a organizar. Yo al menos ese es parte de lo que quería incorporar a este gran tema. Sí, yo entiendo más, Javiera, que el estudio este indica que esos controles de identidad son ilegales. Estudio explican cómo va operando este asunto. Que los académicos le pidieron los datos a Carabineros por ley de transparencia y Carabineros se negó a entregarlo. Tuvieron que ir a la Corte Suprema y ahí los tuvieron que entregar. Es decir, que además en esta cuestión del control de identidad que lo hacen Carabineros, con esta información que vamos conociendo, sigue siendo en un marco de absoluto desprestigio el funcionamiento de Carabineros. O sea, Carabineros en el año 2018 hizo controles de identidad ilegales. Y no, hizo 100 y 200, claro. Hizo 70.000. Y lo que están tratando con la ley ahora es legalizar eso. Don Patricio Palma, me imagino que hubo cicletadas, maratones y todo eso durante su trayecto. Porque usted llegó tarde. Pero el Julio está dedicado a acusar. Claro, no, yo soy un acusete, pero de primera clase. Conocemos perfectamente este rasgo de personalidad. ¿Ah, sí? De Julio. Cuando viene atrasado ya sabe lo que te espera. Yo creo que algún psiquiatra especialista. Que esté al aire. Podría ser una buena. Se solicita ayuda de este humilde panel. Por favor. Esta es una agresión de. No voy a continuar porque. Yo lo único que hago es constatar situaciones. Muy buenos días a todas y todos. Yo tengo que dar, desgraciadamente, una triste noticia comenzar nuestro programa de hoy. Acaba de fallecer Jorge Insunza Beckers. Y con él se va un trozo de historia de nuestro partido, de la lucha social chilena, de la lucha internacional. Muere Jorge Insunza, que fue durante muchos años, casi medio siglo, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Fue diputado, fue un gran dirigente, protagonista activo de la construcción de la Unidad Popular. Participó intensamente en lo que fue el gobierno popular, estuvo en el exilio, estuvo clandestino en Chile, jugó un papel destacadísimo en todo lo que fue la lucha por recuperar nuestra democracia y continuó ejerciendo sus funciones hasta que una enfermedad de larga duración le privó de la posibilidad de seguir participando y entregando su valiosísimo aporte. Bueno, no voy a hacer un panegírico de Jorge, pero sí decir con mucho dolor que lamentamos profundamente esta pérdida de un gran dirigente, de una persona muy consecuente, de alguien que entregó sus mejores esfuerzos a la causa popular y al Partido Comunista. Y vaya nuestro homenaje y nuestro saludo a su familia, que ha informado de su fallecimiento ocurrido recién hace una hora atrás. Perfecto. Un saludo, por supuesto, a la familia. A todos quienes han estado cerca de él permanentemente, a Carlos Insunza, a su hijo menor, si no me equivoco, Carlos es el hijo menor, ¿no?, de Jorge, que fue presidente de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. El saludo a todos ellos y ya entregaremos mayor información sobre dónde se realizará su velatorio y en qué lugar será llevado sus restos finales. Ya entregaremos más información. ¿Algo más que agregar, don Patricio, respecto a temas como los que estamos tratando? Hay una agenda política bien intensa. Por cierto que hay que agregar mucho porque la vida continúa y tenemos que seguir en nuestra labor. Así es. De contarle a nuestros auditores y auditores lo que está ocurriendo, nuestra visión. Y yo concuerdo con ustedes que estamos en el momento de las contrarreformas y Piñera se esfuerza y hace todo lo posible porque el país revierta rápidamente aquello que había logrado conseguir completamente o parcialmente en regímenes anteriores. Entonces, es curioso, eso sí, ver que el gobierno, a pesar de que intenta esta contrarreforma en todos los planos, ustedes han destacado sobre todo lo que está ocurriendo en la tributaria, en lo educacional, en materia de seguridad, es criticado por sus propios sectores. Eso me parece a mí que es necesario destacarlo, porque este afán de contrarreforma está llevando al gobierno a improvisar, está llevándolo a abarcar demasiado y por lo tanto tal vez arriesgando la profundización de estas contrarreformas. Y no deja de ser curioso que sus partidarios lo cuestionen, lo critiquen e incluso, como el editorial del Mercurio de hoy día, le advierta que hay un peligro en esto de abarcar mucho. El que abarca mucho, poco aprieta, decía mi abuela, ¿no? Y entonces el Mercurio le dice hoy día a Sebastián Piñera en la mañana, en su editorial, oiga, cuidado, usted está empeñado en una campaña incesante donde mezcla lo grueso con lo que no tiene peso. Está tratando de hacer una contrarreforma tributaria brutal, de regalarle millones de dólares. ¿Lo dice el Mercurioso? No lo dice. No lo dice con estas palabras. No, sí, claro. Pero le dice, debe decir la pero le dice, espectacular está empeñado, idea de reintegrar. Está empeñado en una reforma, una modernización tributaria, contrarreforma tributaria, decimos nosotros. ¿Le hace? Porque regalarle mil millones de dólares al empresariado chileno es una contrarreforma tributaria, sin ninguna duda. Esto lo dice hasta Ricardo Lagos, que formó una comisión para objetar esta reforma tributaria de Piñera. Bueno, pero al mismo tiempo le dice, pero usted no puede dedicarse a la seguridad ciudadana, a poner controles de detención, a intentar meterse en los colegios. Está metido en todas partes, le dice. Entonces, así no va a llegar a ninguna. Entonces dice, ojalá que no le pase lo que le ocurrió en el primer gobierno. Dese cuenta la advertencia que le hace. Dicho tal cual. No le vaya a pasar que tenga que entregarle el gobierno a alguien de la oposición. Y eso sería totalmente lo contrario a lo que ha firmado Chile Vamos durante esta semana, ¿no? En que se han propuesto. En lo que está trabajando, pero arduamente. Trabajan arduamente en tratar de tener uno, dos, muchos gobiernos de derecha en Chile. Entonces el Mercurio le dice, sí, pero mire, si usted no se concentra en ejes principales, no va a llegar muy lejos. Entonces es interesante ver que el esfuerzo reaccionario está presente. El gobierno de Piñera efectivamente intenta volver atrás en todos los frentes, pero tal vez no logra concentrarse. ¿Qué falta? Eso es lo que digo yo, y todos lo decimos. Claro. Falta una oposición que realmente presente al país un proyecto alternativo. Frente a esta demolición, a esta contrarreforma, lo que se requiere es un programa que articule lo que Chile necesita. Y eso es lo que la oposición tiene que encontrar pronto. Bueno, a propósito de eso, Patricio y Hugo, Javiera, esta semana hemos otra vez vivido una semana en que tenemos la incertidumbre, siendo la oposición mayoría en el Congreso, resolviéndose ya la presidencia del Senado. Sin embargo, la Cámara de Diputados aún no se resuelve. No se resuelve por una razón muy simple, porque en la oposición primero no había consenso y luego porque cuando estaba todo listo ya casi para que se resolviera, el diputado que iba a asumir, un diputado demócrata cristiano, el señor Silver, termina con una acusación de abuso o de agresión intrafamiliar, que obviamente se desmiente, que obviamente se dice lo contrario, pero que a todas luces parece ser que existió en alguna medida, no sabemos en cuál. Es por lo menos por lo que se dice, por lo que se conoce. Entonces, hay esta dispersión de la oposición, pasa también por situaciones como estas. Ahora, ese exocet, como decía alguien en algún tiempo, que llegó al seno de la democracia cristiana, que estaba lista para presidir con Silver la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas fue una operación de inteligencia, a mí me suena por el lado de la derecha, que sabiendo algo se lo puso en medio de la bancada demócrata cristiana. Entonces, si no se logra resolver estas situaciones que son casi, no sé, familiares, por decirlo así, desde el punto de vista de la oposición, y no se tienen los cuidados que hay que tener, finalmente esta oposición va a terminar siendo derrotada por una derecha que no es mayoría en el Parlamento, que es ocasional la mayoría desde el punto de vista de la presidencia, y que finalmente puede convertirse en un conjunto de situaciones que lo llevan a convertirse en mayoría, y a lo que el Mercurio quiere, y lo que usted está explicando que dijo, que no haya solo un periodo de la derecha, sino que haya muchos periodos de la derecha para poder definitivamente respirar tranquilos los grandes empresarios y decir, tenemos gobierno que nos ayuda a ser emprendedores, a poner nuestras inversiones y a ganar el dinerito que nos gusta ganar. Me da la impresión que por ahí va toda esta situación, pero tiene que ver mucho con la oposición. Sin duda. No, yo creo que dices algo que es absolutamente cierto, y yo creo que, recordando a don Carlos Marx, ¿no?, lo que es necesario se abre paso a través de la casualidad. Siempre es así. Entonces aquí ocurre un hecho anecdótico, que es un conflicto en un matrimonio, es un hecho anecdótico, con todo el perdón, lo grave que puede ser para ese matrimonio, pero la verdad que en la marcha de un país es un hecho anecdótico. Y ese hecho genera una crisis que impide que la oposición se articule en torno a la elección de un presidente de una Cámara, ¿no? Entonces, démonos cuenta de lo que eso significa. No puede ser que la marcha del país y de la oposición dependa de una situación como la que ha ocurrido, que es, como digo, una situación importante para un grupo familiar, para algunas personas. Pero para una, desde la óptica de la mujer también. No, claro. Eventualmente, en caso de comprobarse. Pero claro, pero es que da lo mismo lo que te quiero decir. O sea, son situaciones. Sí, entiendo que ocurren, su punto. Ya, porque lo que está en juego acá es otra cosa, que es el destino del país. Es la marcha de la política del país, ¿no? Sí, ahora, entonces, solo para cerrar ese tema, yo creo que también eso tiene que llevarnos a una serie de reflexiones al respecto en relación a lo que se espera desde la izquierda y centroizquierda de las personas que en el fondo cumplen ciertos papeles. Yo no estoy diciendo, o sea, que esto sea verdad o no sea verdad, la verdad yo desconozco, pero sí creo que quien quiera que haya, digamos, mandado este correo anónimo y hecho todo este tipo de situaciones, también juega sabiendo que se va a exigir mucho más de las personas que van a cumplir esos papeles. Es como, guardando las proporciones, en todos los sentidos, es como cuando hay un caso de corrupción en la derecha, es como que nadie se esperara que la derecha no estuviera en casos de corrupción. Pero cuando sí hay una persona de la izquierda, sea verdad o sea mentira, que también ha pasado en alguno de los casos, eso es como algo que no es aceptable. Entonces, también creo que ahí hay cierto punto donde quien quiera que haya, digamos, planificado esta situación. Hay un viejo dicho muy machista, lo digo así, pero lo voy a decir igual, que dice que la mujer del César no solo debe serlo, sino que también debe parecerlo. Y el problema está, parece ser, que lo que a veces se da como imagen hacia afuera no se produce hacia el interior, ni de la familia, ni del actuar político, ni del actuar social. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo ahora. Pero bueno, así son las cosas nomás. Así sucedió, y puso en jaque a una oposición que ya venía en jaque para asumir una responsabilidad importante ante el país, porque fue el país el que le entregó a esta oposición la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, y cuando tenían que asumir esas mayorías empiezan las dificultades porque hay cosas externas, hay cosas de los costados que aparecen junto con las cosas internas que existen también en la oposición. Sí, que sabes que hay un tema aquí también, ¿eh? Adelante. Mira, desgraciadamente, que no asumo yo toda la responsabilidad. ¿De qué? Los periodistas tenemos informaciones y se sabe más o menos de cuáles son los trasfondos de estos episodios que se dan, qué es la vida personal de la gente, es un elemento. Lo que apunta, yo entiendo también lo que dice Javier, apunta que de repente hay comportamientos que a veces se dice que deberían preocuparse más las figuras públicas. Yo creo que tienen que preocuparse las figuras privadas y las figuras públicas, ¿no? Que están en estos entornos de la. Esa es una cuestión. La otra es el tema que ya se está hablando mucho del uso de las redes sociales. El uso de esto, en este caso, bueno, fue un correo electrónico, pero después fue por las redes que... La masacre vino por las redes. Bueno, lo de la masacre, y están saliendo ahora varios análisis, porque este caso que le ocurre a Silver, en otros países de América Latina ha ocurrido con otros dirigentes, incluso con mujeres parlamentarias, que a través de... En este caso fue un correo, pero en general es el uso que se le está dando la... Y cuando las fake news ya no tienen que ver con un hecho puntual de un suceso político, un proceso, sino que tienen que ver ya con personajes de... Y ahí se une un poco lo que dice Patricio, o sea, está claro que aquí hubo un montaje político. Está claro que apuntaron justo al... Eso también. Entonces, claro, se configuran varios elementos donde evidentemente... Te suma, por decirlo, una complejidad que va más allá del... Pero aquí el fondo que hubo es que de partida se gatilló una situación dentro de la oposición que generó un problema más serio de lo que se venía ocurriendo. Bueno, a eso es lo que vamos, ¿no? Yo creo que efectivamente la vida privada de las personas les pertenece, pero una persona pública tiene que cuidar particularmente su vida privada. Eso es una ley de la política y de las cosas públicas hace muchos siglos. Claro. Pero solo que hace muchos siglos no existía lo que existe hoy. ¿Cuál es el impacto que juega una noticia privada en la política pública general? Eso ya depende de cómo se esté dando la política. Y lo que decimos aquí es que la política, desde el punto de vista de la oposición o del cuadro de oposición, está viviendo un momento muy frágil, porque basta una noticia de este tipo para que se genere una situación imprevista, que algo que estaba avanzando hacia cristalizar en un acuerdo político se destruye por la presencia de este mail anónimo, ¿no? Entonces, claro, eso te habla de una fragilidad estructural. Pero un mail anónimo muy bien puesto en el lugar que tenía que ser puesto y en la hora que tenía que ser puesto. En el momento preciso, en el lugar indicado, claro, y todo lo que tú quieras, pero afectando a una persona, no al conjunto de las fuerzas. Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces la vida de todos los chilenos ha sido afectada por ese mail anónimo, porque no es lo mismo que el presidente de la Cámara de Diputados sea A, B o C, y es importante que el presidente de la Cámara de Diputados no sea una persona de derecha, sobre todo cuando hay proyectos de ley como el de la anulación de la ley de pesca que le regaló el mar a 7 familias, que dependen de alguna manera de quien sea presidente de la Cámara. Claro, exactamente, exactamente. Igual, creo que esto de en el lugar indicado, en el momento indicado, es importante resaltarlo, porque hablábamos la semana pasada, se hacía un análisis justamente respecto a esta situación, de quién preside la Cámara, de si va a haber acuerdo o no, de en el fondo cómo estaban las cosas. Y si la memoria no me falla, era el diputado Tellier, que se incorpora en el segundo bloque, como todos los domingos, el que comentaba que en un comienzo había, el año pasado, se había abierto un debate en relación a si esto era un pacto administrativo, a si era un pacto político, y donde en el fondo también se iba develando y avanzando un debate en el cual quedaba muy muy evidente, muy en evidencia, la necesidad de poder tener un pacto que también amarrara ciertas cosas en lo político, es decir, que no fuera solamente algo en lo administrativo. Entonces también esto de el momento indicado en el lugar indicado viene, digamos, como a ser bastante específico en términos de lo que se estaría definiendo, porque hoy día poder tener un pacto que no solamente vaya en función de ordenar en lo administrativo, sino que también en este contexto y segundo año donde la agenda de la derecha pretende dejar en lo que se vendría a llamar como su especie de legado, términos de reforma, es en el fondo un punto bastante relevante. Entonces yo quería, junto con eso, retomar algo que Patricio había mencionado en relación a los debates que se están abriendo al interior de la misma derecha, y donde también hay una coordinación bastante evidente. Yo no pude dejar de notar, y lo quiero mencionar acá, de que tanto ayer José Antonio Kast y también Alamán hacían una especie de llamado dentro de su estilo, dentro de obviamente sus matices, a entre comillas no tenerle miedo a dar los debates y perderlos, como en el fondo diciendo aquí, bueno, los obstruccionistas que han seguido en el fondo instalando esa idea tendrán que darle respuesta a la ciudadanía, pero nosotros estamos súper preparados para dar este debate y no ganarlo. Eso era en el fondo el llamado que ellos hacían. Entonces, claro, si bien es cierto que se están abriendo una serie de debates al interior de la derecha, también es cierto y es muy evidente que hay una coordinación en lo comunicacional que es bastante obvia también. Fíjate que lo que está también demostrando toda esta situación que sucedió en la Cámara de Diputados respecto a su presidencia tiene que ver con la forma en que se estructuró después de la reforma electoral y de la forma en que se conforma el Parlamento, que no es una que no ha sido todo lo sólido en el sentido de expresar oposición de manera única y conjunta, sino que una oposición muy diversa, y como es diversa le cuesta bastante ponerse de acuerdo. Entonces, si esto hubiese sucedido en otros tiempos, no estoy porque se vuelva a los otros tiempos, entre paréntesis, lo quiero decirlo porque me parece mucho mejor que estemos en este, pero si en otros tiempos esto hubiese sucedido, se toma una resolución así como casi administrativa y se cambia en dos segundos y se acabó, pum, pasó. Pero ahora no, pum. Ahora los parlamentarios están obligados, y digo parlamentarios tanto del Senado como de la Cámara, están obligados a realizar acuerdos políticos que incluyan diversas visiones. Y eso les cuesta mucho. Les cuesta a la mayoría de los partidos. Les cuesta mucho tomar acuerdos con sectores emergentes en la política, que son hoy día no menores en cuanto a las decisiones que se toman en el Parlamento. Entonces, eso tiene que aprenderse rápidamente, porque si se sigue en este camino de que todavía pensamos que vivimos hace 20 años y queremos actuar como eso, y en circunstancias de que hoy día lo que sucede es bastante distinto en la conformación de las estructuras políticas y sociales de nuestro país, no vamos a avanzar mucho en el corto tiempo, ¿no? Don Hugo Guzmán, usted que está ahí. No, bueno, yo creo que las redes sociales. Lo que está ocurriendo, yo creo que a ojo de la gente, es la. Es una suerte de tira y afloja que tiene. Es como la teoría de conjunto, que al medio, en la parte pintada, están los problemas país, los desafíos, y por un lado está las complejidades que se están viviendo en el oficialismo y las complejidades que se están viviendo en la oposición. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, yo señalaría que algo que creo que decía hace un rato Javiera, de que en medio de todo esto, y yo me estaba acordando un poco de una entrevista en el siglo de Tilio Borón, que él decía que la izquierda tenía que poner acento en la conexión con la ciudadanía, con lo que estaba sintiendo y estaba viviendo la ciudadanía. Porque en medio de todo esto, por eso es algo que se llama tú, Javier, está el problema de los medidores, de la instalación de los medidores. Está el problema de que ahora parece que se arregló el Transantiago porque entra el sistema red, ¿no? Costó caro el cambio de nombre, pero se hizo. Claro, claro. ¿No? En regiones está volviendo el tema, volviendo en sentido figurativo, pero está el tema del agua, que está afectando mucho. Está el tema de reconstrucción y vivienda social, que no se termina. Está anunciada una marcha de los adultos mayores porque, bueno, está el problema del alto costo de transporte, las malas condiciones en atención de salud. Después, en el tema de las pensiones, claro, la gente ve eso, el debate legislativo, pero en lo concreto la gente dice, bueno, o voy a tener más pensión o no voy a tener una mejor pensión o no la voy a tener, digamos, ¿no? Si entonces yo creo que ahí también hay un tema de cómo socialmente se van abordando todas estas complejidades que se van asumiendo. Algo que decía Patricio, que pasó también un poco colado, digamos, ¿no? Que en las comisiones del Parlamento ya se aprobó ponerle luz roja a la ley de pesca, que tiene un tremendo efecto en miles de trabajadores, de pescadores artesanales, de familias de las regiones que y ciudades, localidades que viven de la pesca. O sea, yo creo que ahí hay un tema, bueno, ni hablar, porque ¿qué pasa con la masividad de la marcha de las mujeres? ¿Qué es lo que logra convocar todo eso, no? Y efectivamente yo creo que aquí, en este panorama que hay que estamos hablando del oficialismo, yo creo que está ese elemento de lo que está ocurriendo en la sociedad, en la base social, respecto a un montón de cuestiones que la gente está sintiendo que no hay respuesta, o que las respuestas son equívocas, y que evidentemente es lo que está preocupando. Se habla evidentemente del tema de la unidad para enfrentar las elecciones, de parte de la oposición, de la unidad para enfrentar las elecciones municipales, y del campo del oficialismo está el tema de que hay una suerte de cierto triunfalismo, etcétera. Bueno, pero no nos debemos olvidar la alta abstención que han habido en las elecciones. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora para que la gente vaya a votar con un nivel de conciencia, vaya a saberlo? Hoy mucho se está definiendo en el campo municipal de los problemas de la gente. Y tenemos los ejemplos concretos, o sea, lo que ocurre, medidas que se toman en Valparaíso, medidas que se toman en Renca, medidas que se toman en Recoleta, medidas que se toman en Los Vilos, y que están dando respuesta a cosas concretas y específicas que tiene la ciudadanía. Hay un tema importante que yo quisiera también rescatar de la marcha que están convocando los adultos mayores, en puntual de lo de pensiones, es que es un aspecto del debate que ha pasado muy colado, porque dentro de todo este debate de cómo se mejoran las pensiones en Chile, también está incorporado de forma muy importante, como si esto fuera un debate a futuro, pero lo que no se considera es qué pasa con las personas que ya están jubiladas hoy día y de cómo esas pensiones se arreglan. Entonces, a mí me parece importante resaltar que esta reforma, que mucha de reforma tampoco tiene, que se propone en términos de pensiones, no viene a solucionar el tema de los que hoy día ya están pensionados y de aquellas personas que hoy día ya tienen bajas pensiones. Entonces, bueno, de que si se sube la cotización de un día a un 14, eso son efectos que se van a ver en 30, 40 años más, las personas que en el fondo estamos empezando a tener este ahorro individual ahora. Pero bueno, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no tienen el pilar básico solidario y que están pensionadas hoy día? Pongámoslo para que un auditor que nos esté escuchando lo entienda absolutamente. Yo creo que Javiera pone un punto importantísimo de la discusión. O sea, la pregunta es, ¿por qué nosotros, personas que miramos al mundo desde la izquierda, decimos que cualquier aumento de la cotización tiene que ir una parte a un fondo solidario que permita mejorar la situación de los que hoy día están pensionados de una manera infamante, humillante? Y hay otros que dicen, bueno, como dice la derecha, aumentemos la cotización y en 30 años más vamos a estar todos felices. Claro, pero 30 años es una cantidad de tiempo muy, muy grande. Y entonces la justificación para que nosotros pidamos que una parte significativa de ese aumento vaya a un fondo solidario es que eso es la única forma de mejorar la situación de los que hoy día están mal. Y los que hoy día están mal son millones de personas, son nuestros adultos mayores que han trabajado toda una vida y ahí están pasándola mal en sus últimos años. Entonces creo que Javiera pone aquí una cosa central en la discusión, que nos diferencia, porque yo creo que hay que conectarse con la gente, como dice Hugo. Me parece que eso es la clave de la política, estar conectado con lo que la gente piensa y quiere. Pero de pronto la gente con la que hay que conectarse no piensa en estos términos, porque no están viendo, no están en el pellejo del adulto mayor. Pero fíjate que lo que está sucediendo, además, que es algo relativamente dramático. Estos días conversaba con una persona de aproximadamente 40, 42 años y que me decía casi con terror: yo no quiero, o sea, no quiero llegar a la edad en que tengo que jubilarme, y no porque tenga miedo a la vejez, sino que le tengo miedo a una vejez de pobreza. Porque yo he trabajado ya 20, voy a trabajar 20 más o 25 más o lo que sea para poder armar un pozo que me va a ser insuficiente para sobrevivir en mi vejez. Entonces ya no es el terror a ser adulto mayor, pero uno puede ser adulto mayor con dignidad. Lo que pasa es que la indignidad es lo que se viene como futuro. Ese es el punto de la previsión. Yo en esta dirección creo que es importante que los adultos y adultas mayores tengan clarísimo que sus pensiones, en caso de no ser de las pensiones mínimas solidarias, no van a verse mejoradas aquellas pensiones que ya están, sobre todo pensionadas hoy día, quienes tampoco van a poder acceder a este tema ni del bono mujer, ni de este bono que supuestamente incentiva que las personas permanezcan más años trabajando. Esas son cuestiones que ellos, por ya estar jubilados hoy día, no tienen derecho a acceder en los marcos que está proponiendo esta ley. Y lo digo porque en el fondo uno puede palpar muy fácilmente que la gente te pregunta, y con esta reforma, ¿cuánto va a subir mi pensión? Bueno, la verdad es que su pensión no va a subir y no va a mejorar, porque tienen esta primera propuesta de aumentar la cotización, que no influye a los que están jubilados hoy día, pero por otro lado, y siendo muy concreto, este bono a las mujeres, por ejemplo, que se puede dar, que contempla este proyecto de pensiones, o este bono a por año más adicional sobre la edad de jubilación que se trabaje, tampoco van a poder acceder, porque eso es para gente que no está jubilada. Entonces, señora, señor, si usted hoy día está jubilado, nosotros, al menos yo comparto con muchísima convicción que las pensiones son un derecho, que tener una tercera edad plena, digna, es un derecho, y que eso hoy día nos está garantizando, y que está reforma, más de lo que embolina el debate en función de que, bueno, quizá puedo acceder a este bono, a no sé cuánta plata por mes, la verdad es que usted no lo va a tener. Entonces aproveche de salir a marchar en esta movilización, que yo creo que pone un tema que es bastante central. Es cosa de ver a la gente de la tercera edad, adulto mayor, que hace trabajos hoy día que la verdad son trabajos bastante pesados para personas de adulto mayor. El tema de las personas adulto mayor que estacionan autos, que trabajan en los supermercados reponiendo, esa es una cuestión que nosotros no queremos para los adultos y adultas mayores de nuestro país, pero sin embargo es una cuestión que basta darse una vuelta por prácticamente cualquier sector de este país, bueno, quizás no todos, pero por la gran mayoría, y uno ve la cantidad de adultos y adultos mayores que tienen que trabajar porque sus pensiones no alcanzan. Entonces, eso es un drama que es tremendo. Entonces, no caigamos, y eso es un poco lo que, para ir redondeando la idea de lo que quería decir, en pensar que este proyecto soluciona, porque la verdad es que no soluciona ni en el corto plazo, pero tampoco en el largo. Entonces, seamos rigurosos también con este proyecto de pensiones, que al igual que esta contrarreforma tributaria, más para los mismos de siempre y menos para los mismos de siempre también. Sí, mire, yo solamente quería agregar algo desde el punto de vista de instalación de ideas y comunicacional. Y es que cuando se habla de estas reivindicaciones para el adulto mayor, para los estudiantes, gratuidad, calidad, para las mujeres, los derechos de las mujeres, cuando se habla del tema del transporte, de la vivienda social, etcétera, desde el oficialismo y la derecha se está recurriendo mucho, que eso es ideologizar el debate. Sí, bueno, resulta que no hay nada más ideológico. Exacto, que lo que hacen ellos. Lo digo porque estamos politizando el tema. Entonces yo lo digo desde el punto de vista, un poco lo que decía Patricio, de cómo la gente tiene que, la comprensión que tiene que haber de lo que hay detrás de estas cosas. Y de claro, te llevan, si te empiezan a machacar de que esto es un problema de sobreideologización, de politización, de que te estás poniendo denso, de que claro, pero no hay el argumento de defensa, digamos, de este proyecto, y eso yo creo que es una cuestión que también es importante tenerla en cuenta. Bueno, Esa es la ideología precisamente del sector dominante en nuestro país, ¿no? Hacer las cosas lo suficientemente light como para que sea más importante la renuncia de Heller a la presidencia de la Universidad de Chile que, por ejemplo, que haya terminado su operación en la fábrica de calzados Guantes. Voy a comparar esas dos noticias, ¿no? En todos los titulares aparece que Carlos Heller, a raíz de algunos insultos y amenazas, renunció a la presidencia de la Universidad de Chile. Del Club Deportivo. Claro, todo esto en el medio del escándalo que significó traer el negocio del fútbol. Traer un nuevo entrenador cuando no se había finiquitado el anterior, en fin, todo lo que ustedes quieran, re importante. Pero eso permite que pase desapercibido el hecho de que se ha destruido una más de las pocas empresas chilenas creativas. Claro. ¿No? Una empresa que diseñó calzado de muy buena calidad y que fabricó calzado de muy buena calidad durante 50 años, ¿no? Años. Entonces, como dice bien Roberto Fantuzzi, que es un gran defensor de la industria chilena, ¿para dónde vamos? Ya no se pueden ni fabricar zapatos en Chile, teniéndolo cuando todo. Además, ¿no? Hay muy buenos fabricantes de zapatos. Teniéndolo todo. Claro. Buenos diseñadores, buenos cueros, etcétera. Entonces, claro, uno lo que tiene que hacer es pedirle a la gente, y nosotros, los que hablamos sobre estas cosas, ser capaces de explicar qué pasa y encontrar soluciones para entender por qué nuestro país no puede seguir esta línea en la cual todo lo que se produce se va destruyendo. Porque al final, el que profita es el que tiene la propiedad del recurso que se exporta. Y el resto está condenado a vivir de las migajas. Y yo creo que ese asunto se está planteando con demasiada frecuencia en nuestro país. Y hemos visto este año como bajo el gobierno de la derecha, una a una se van destruyendo las fuentes productivas. Y solo somos un país que exporta bienes primarios e importa todo lo demás terminado. Ese país realmente es un país que está condenado a tener un muy mal destino. Fíjense, esta semana ya la prensa trajo propaganda de patinetas eléctricas, de bicicletas eléctricas que empiezan a venderse en nuestro país. Bueno, ya no solo entonces se producen las bicicletas en Chile, porque van a venir fabricadas en otro país, las bicicletas, y van a ser eléctricas, porque son fabricadas con baterías de litio. Y litio entonces, que se produce en Chile. Nuevamente estamos con la misma litio cuestión. Que se produce en Chile, el pero batería que se produce en Chile, pero la batería de litio se produce fuera. Y como ahora se va a usar la bicicleta eléctrica para resolver problemas de transporte, tampoco vamos a producir bicicletas. Porque ¿por la bicicleta va a venir con su batería desde fuera? Entonces, ¿a dónde vamos, queridas auditoras y auditores, con este camino que nos están metiendo y metiendo todos los días más? De una vez por todas, digámoslo, necesitamos un modelo de desarrollo chileno en el cual estos problemas que estamos conversando aquí, que son los problemas que usted tiene de todos los días, el de la pensión, el de la olla, etcétera, se resuelvan en otra perspectiva. Y ese es el punto, esa es la discusión de fondo que está pendiente en nuestro país. Así es, y por desgracia lo que estamos viendo, tenemos la, entre comillas, la fortuna que tampoco la derecha está tan homogeneizada en cuanto al modelo que quiere implementar en el sentido práctico, no en el sentido general, porque el sentido general es el neoliberalismo, donde los empresarios, por sobre todas las cosas, imponen sus deseos de mayor ganancia cada vez más. Lo que están, lo que les sucede es que todavía no tienen muy claro en Chile cómo aplicar esta sobretasa de ganancia que cada vez es mayor. Entonces, tenemos esa pequeña fortuna, entre comillas, de que todavía no logran ponerse de acuerdo. Pero que no se pongan de acuerdo, si logran ponerse de acuerdo y encuentran un sector de oposición al neoliberalismo que es mayoritario desde el punto de vista del pensamiento, no como ideológicamente uno lo puede discutir, sino que la gente en general siente, cuando uno conversa con ellos, de que Chile debe tener una forma distinta de expresar su economía y de expresar la vivencia de los chilenos desde el punto de vista laboral, que no tiene que estarse cerrando empresas, que tienen que crearse empresas, la gente lo piensa. Pero cuando llega el momento de la aplicación y por la forma en que se va introduciendo la discusión por la vía de matinales donde va el presidente, hoy día el presidente y su esposa van a los matinales semana por medio, se turnan, una semana la señora Cecilia, una semana don Sebastián, y van a los matinales, porque los matinales están haciendo que la gente mire para el otro lado. Y tiene que ver con los medios de comunicación. Y como los matinales se introducen a las casas toda una mañana y toda una tarde, porque no es solo la mañana, al final de cuentas comienzan a enviar el mensaje que la gente no haya para dónde mirar. Entonces dice, ¿será bueno que haya un reality? Pues, claro, porque el famoso Cangri, que según versiones lo que iba a hacer era cambiar una camioneta que había sido robada en Chile por droga en Bolivia, termina siendo el personaje de la vía nacional. Y sí, que, pero ojo, Julio, que a partir de la semana que pasó y la que viene, en los matinales van a estar invitados personeros políticos. Abrieron el espacio, eso que estamos viendo los domingos en la mañana, en los llamados programas políticos de la televisión, se va a trasladar ahora a los matinales. Y eso tiene que ver con lo decía Patricio, pero lo hemos señalado en varios programas, de que se han dado cuenta de la importancia que están teniendo los matinales para el sector. Entonces, ¿qué ocurre? Que además, fíjate que los periodistas que cubren espectáculo y todo, lo que estaba pasando es que los conductores de estos programas se estaban convirtiendo en analistas, ¿no? Bueno, ellos estaban en lo que se dice hace años, en opinólogos. Bueno, entonces estaban viendo que eso podía tener finalmente un efecto negativo. Bueno, a partir de la semana que pasó y la que viene, vamos a empezar a ver a exministros, que ahora son comentaristas políticos, a algunos alcaldes, que van a formar parte permanente del staff de los matinales para hablar. La tergiversación que hubo respecto a los medios, a la discusión de los medios inteligentes con Megavisión en un matinal. Cuando sustraen un supuesto analista del Banco Mundial, claro, lo ponen en contraposición con un real analista de la Universidad de Santiago, y el tipo resulta que es más falso que Judas, pero les da lo mismo. El tipo dijo que los medios inteligentes eran súper importantes, súper inteligentes, y que no iba a haber problema. Y el otro le decía, oiga, pero párenle, ¿y usted de dónde sacó esas cosas? Y entonces los comentaristas que tienen, que ahora son analistas políticos, los fananduleros aquellos, le decían, oiga, pero no sea irrespetuoso, si él es un analista del Banco Mundial, como usted, es súper serio, ¿cómo no me da usted? Y resulta que el súper serio no tenía ni título, ni siquiera para técnico de reparación. Era tan serio como el profesor del caso Huracán. Claro, es tan serio como eso. ¿Se acuerdan del profesor del caso Huracán? Sí, claro. Que era un experto en informática, claro, con título en no sé cuántas universidades, que al final no tenía nada, ¿no? Que eso es lo desgraciado de todo esto. Lo desgraciado en el sentido de cómo uno tiene que sentirse, y que nuestra gente, usted va a un consultorio, va a cualquier servicio público, y qué es lo que ve puesto en la televisión ahí, un televisor donde están todos sentados mirando los matinales. Eso es lo que ve, y la gente ahí, enfermo alguno, otro esperando que lo atiendan, mirando las porquerías que le dicen en el matinal. Yo quería, sin obviar el tema anterior de los matinales, que sin duda cumplen un rol importante en el día a día y en la subjetividad de las chilenas y de los chilenos, quería irme un poco hacia la arista internacional para comentar un tema que me parece sumamente interesante, que es este conflicto que se ha dado entre Alemania y Estados Unidos respecto a las agencias la utilización de la tecnología de la marca Huawei, creo que se dice así. Huawei. Donde Alemania está pensando en desarrollar cierta tecnología con esta empresa de tecnología china, y donde Estados Unidos llega y le dice, bueno, si tú sigues en esta idea, yo voy a dejar de compartir la inteligencia que nosotros desarrollamos contigo. Yo la verdad lo quería comentar porque me parece que uno... Bueno, no hay que olvidarse que Estados Unidos le ordenó a Canadá que detuviera a la presidenta de la empresa Huawei. No hay que olvidarse de eso. Exactamente, pero quería traerlo justamente... Si es la hija del dueño de Huawei. La hija del dueño, pero... Claro, no es el dueño tampoco. Pero tenía un cargo directivo. Sí, ella era la presidenta de finanzas. Bueno, en esta disputa por la hegemonía del mundo, creo que casos como este es importante que... podamos también tocarlos en un panel con las características que tiene este panel, porque muestra que, como decía Atilio Borón alguna vez el año pasado... No, ahora de nuevo habló. Ah, bueno, pero lo que él decía era que cuando los imperios empiezan también a tener una pérdida importante del control en el mundo, empiezan también a tener como ciertas acciones con algún grado mayor de violencia, entre comillas, o de exigencia, digamos, como de virulencia en sus acciones. Entonces, creo que hoy día que Estados Unidos le esté pidiendo a Alemania que no implemente cierto tipo de tecnología de una empresa china y poniendo amenazas del calibre como la que está poniendo, también nos da cierta señalización de... la situación en la que los propios Estados Unidos se encuentran. Ya que mencionaste a Atilio Borón, él acaba de hacer, esta semana que pasó, de hablar del tema de la guerra de quinta generación. La guerra de quinta generación, que es la guerra cibernética en alguna medida, porque producto de lo que sucedió en Venezuela, donde por una... Se dice, esto está en investigación, pero se sigue insistiendo hasta el día de hoy, que es una amenaza, o sea, fue una acción cibernética que hizo que los computadores que dan órdenes a los rotores, no sé cómo se llama esa cuestión, los hizo trabajar de una manera que los reventó a todos y dejó a Venezuela sin luz. En respuesta a eso, ¿habría habido un apagón o no habría habido? Hubo un apagón de varias... ¿cómo se llama esto? De varias redes sociales, Facebook, no sé qué otras, bueno, una serie de... El día viernes, me parece. El miércoles pasado. El miércoles pasado. El WhatsApp, Facebook, se cayeron todas en el mundo. Casi todas las y eso habría Zuckerberg. Sido, dice, en respuesta a lo que sucedió con Venezuela, y da una imagen de lo que sería la guerra de quinta generación, a la cual se habla por el lado de las empresas, se abre, y también se abre por el lado de la operación de los distintos canales que existen, ¿no? Igual... Todas las redes sociales occidentales que, digamos, usamos, el Facebook, el Instagram, u otro tipo de redes sociales que se habitúan en Chile, particularmente los chinos tienen más o menos un homólogo, pero que no depende de los servidores, no sé cuál es la palabra técnica adecuada. Servidores. Claro, como occidentales. Entonces, también ahí hay un debate sumamente interesante de qué tan libres son nuestras comunicaciones, nuestros medios, nuestras redes sociales, nuestros medios, y de qué tan sujetos estamos a los vaivenes, digamos, de quienes manejan estos servidores. Bueno, vamos, ya llegamos a la hora de hacer un alto, así que vamos a hacer un alto y regresamos, pero con suma rapidez, a De Domingo a Domingo Sin Restricción. 97.1 FM. Siga en sintonía de Domingo a Domingo Sin Restricción, un programa del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de Domingo a Domingo Sin Restricción, domingo 17 de marzo de 2019, segunda parte. Y por supuesto ya se ha integrado el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Va camino a Valparaíso usted también, ¿no? Así es. Hay una tarea por ahí. Nos acaba de informar, preciso, en el ingreso del programa el fallecimiento de Jorge Insunza Becker, un dirigente histórico del Partido Comunista, fue diputado por el Partido Comunista. Bueno, estuvo en el exilio y falleció en el día de hoy, en la madrugada. ¿Qué sentimiento? Bueno, sí, usted trabajó mucho con él también, ¿no? Lo que a mí me comunicaron en la mañana, a las 8:30 de la mañana falleció en la clínica Dávila. Él estaba quejado de una enfermedad hacía tiempo, que se le fue complicando, y finalmente falleció. Ahora, Jorge Insunza, él fue militante de la Juventud Comunista, de muy temprana edad fue dirigente de la Comisión Ejecutiva de la Juventud Comunista, fue miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, diputado de la República, él era un ingeniero civil, era un gran polemista, fue dirigente estudiantil también en su época, y efectivamente él pasó a la clandestinidad inmediatamente después del golpe. Sin embargo, después tuvo que salir al exilio, estuvo unos años en el exilio y después volvió clandestinamente para seguir trabajando en Chile en la dirección interior del Partido Comunista. Y después, cuando ya salimos a la vida pública, él siguió formando parte de la Comisión Política del Partido. Bueno, de lo que tengo entendido, sus restos van a ser velados en el salón de la Central Unitaria de Trabajadores. Lo que no sé es a qué horas ya van a estar los restos ahí, pero seguramente se va a informar oportunamente por todos los medios, a la opinión pública, al partido, a sus amigas, amigos. Y desde luego que desde esta radio, desde este programa, le enviamos las condolencias a sus hijos. Bueno, su hijo mayor fue también diputado, Jorge Insunza Las Heras. Carlos Insunza, que todos lo conocemos, fue dirigente. Es dirigente todavía de la ANEF. De la ANEF, presidente, claro. Claro, fue presidente, sigue siendo un importante dirigente de la ANEF. A sus otros hijos y, bueno, a su esposa Silvia, su compañera. Y yo creo que todos vamos a manifestarle nuestro aprecio en el momento de la despedida. No sé, Pato, si tú quieres agregar algo. No, creo que usted ha señalado con mucha claridad, presidente, la relevancia que tuvo este importantísimo dirigente. Tal vez solo señalar que es una persona que fue consecuentemente militante, ¿no? Digamos, toda una vida entregada al trabajo político, como dirigente estudiantil, como dirigente del partido, y creo que en ese sentido es un gran ejemplo para las generaciones actuales de cómo una persona, manteniendo todas sus facultades y sus cualidades, entrega su vida a una pasión política importante como es la de contribuir al cambio social. Creo que eso es lo que hay que relevar cuando fallece una persona que ha entregado tantos años a la causa política. Yo solamente le quería preguntar, a raíz del fallecimiento de Jorge Insunza, uno piensa en todos estos dirigentes históricos del Partido Comunista, y muchos de ellos, incluso, que estamos hablando de los años 40, 50, ni hablar del triunfo de la Unidad Popular, y bueno, muchos de ellos que trabajaron en la clandestinidad. Más que preguntarle si usted puede hacer un comentario de ahora que se habla de la crisis de la política, que se habla partiendo por Jorge Insunza, pero ¿qué significado ha tenido para Chile esa generación de dirigentes comunistas de esas décadas y bueno de lo que fue la lucha contra la dictadura? Bueno, es toda una generación, son varias generaciones, en tantos años es difícil de hablar de una sola generación, ¿no? Pero es evidente que hay muchos compañeros que les tocó vivir toda la época, primero, de la ilegalidad del partido con Gabriel González Videla. Creo que ahí podríamos hablar de las generaciones que partieron de ese momento. Porque en ese momento también se produce un cambio, cambios en la dirección del partido. Y parte toda una etapa en que el partido se fortalece, en que se tiene que reconstruir prácticamente después de 10 o 11 años de ilegalidad, de clandestinidad, hasta llegar a lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. Creo que el gobierno de la Unidad Popular es el gran legado de esas generaciones, de esa generación. Ellos siguieron consecuentemente luchando en la clandestinidad, en el exilio, contra la dictadura. Y a la salida de la dictadura, claro, ya se produce otro cambio generacional, creo yo. No de todos, por cierto, pero sí en el grueso de la dirección del partido. Pero ellos siguieron, ¿no? Yo tengo el caso, por ejemplo, de Lucho Corbalán. Bueno, Bolodia. Lucho Corbalán estuvo acá, fue secretario general acá en la clandestinidad. Vino Bolodia, Bolodia siguió como un dirigente, bueno, y él todo lo que entregó al partido, como un intelectual también al país. Don Luis Corbalán seguía contribuyendo con el partido, siguió siendo miembro del Comité Central mucho tiempo. Bueno, tenemos ejemplos, Américo Zorrilla se reintegró acá en Chile, que era otro dirigente. En fin, sería largo, y Jorge Insunza era uno de ellos. Él siguió como miembro de la Comisión Política hasta que se enfermó y tuvo que salir ya de la Comisión Política del Comité Central porque no podía seguir adelante. Pero todos ellos entregaron su vida, el mejor aporte de su intelecto, de su prestancia, de su voluntad política. Así es. Bueno, ya sabremos, tendremos noticia de su velatorio y de su funeral, y por supuesto se los daremos a conocer desde Radio Nuevo Mundo. Sí, solamente incorporar en el Facebook, la verdad es que las personas que están comentando también mandan todas sus condolencias a las familias. Se nota, digamos, que hay una tremenda valoración por parte de este gran compañero, y la verdad es que hay harta conmoción al respecto. Ya hay respuestas, digamos, al respecto. Está bien, perfecto. Diputado, estamos comentando en la primera parte la complejidad que significa hoy día ser oposición a la derecha, que viene con mucho deseo de hacer cambios que retrocedan lo avanzado en algún tiempo atrás. Y claro, también nos tenemos que mirar en el espejo de una oposición que tiene muchas dificultades y que, estando ya a punto de lograr un acuerdo para obtener la presidencia o respetar un acuerdo que se había tomado con anticipación, termina cayéndole un exocet y produce una situación difícil para el Parlamento, para la Cámara de Diputados particularmente, y para la oposición de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se ve ese quehacer de la oposición? ¿Qué perspectivas se le podrían dar en el futuro cercano? Porque lo que viene es una ofensiva muy grande de la derecha. Comentaba Patricio, no solo Patricio, sino que todos los panelistas acá, de que la derecha ha venido realizando una serie de eventos para conformar una sola visión de lo que requieren de Chile hoy para el futuro, y para darle continuidad incluso al proyecto de la derecha chilena. ¿Cómo lo está viendo la oposición y cómo lo ve el Partido Comunista? Ahora, primero, yo no veo a la derecha y al gobierno de la manera tan monolítica como ve usted. Pero están buscándola. Yo encuentro que tienen bastantes contradicciones, y en esta búsqueda el senador Osandón le ha seguido dando bastante duro a la derecha, al gobierno, a la forma que cómo está actuando, porque él se da cuenta de que la derecha no va a poder cumplir con sus promesas. Y lo que le ha dicho es: no sigan haciendo leyes que poco menos no sirven para nada, ¿no?, que son populistas. Eso no nos sirve, dice, para mantener el gobierno. Es decir, ellos no los presentemos tampoco como si ellos fueran ya algo tremendo que no podemos nosotros derrotar, porque si no nos derrotamos nosotros mismos por el temor a esa mole que se nos viene encima. No. Y en la oposición, claro, efectivamente, yo creo que no fue la oposición la que sufrió un traspié en la Cámara de Diputados, fue en este caso el candidato a presidente de la Democracia Cristiana, que efectivamente pudo traer problemas, pero eso se, como le dijera, se conversó entre todas las fuerzas opositoras. Ya se estaba en conversación cuando tuvo que renunciar a postular a su cargo. Y bueno, ahora lo que le corresponde a la Democracia Cristiana es elegir quién lo reemplaza. Entonces, el problema está dentro de la Democracia Cristiana, porque el resto de la oposición ya más o menos ha concordado, ¿no?, el darle luz verde de nuevo a este acuerdo administrativo. ¿Y qué es lo que ayuda a eso? Lo que ayuda es que de conjunto se está discutiendo la reforma tributaria, ya se ha presentado un frente común ante el gobierno, ante las pretensiones del gobierno. Y es el gobierno ahora el que está dando marcha atrás, que parecía tan en la ofensiva, que tenía los votos, etc. Ahora se da cuenta que no los tiene. Y que hay una posición muy discutida de todos los partidos de oposición, y el gobierno va a tener que entregar una contrapropuesta el próximo lunes. También se ha avanzado en la reforma previsional, en que se está creando un equipo del conjunto de la oposición. Entonces, estos objetivos que se pelean de conjunto, viste, por así decir, el acuerdo administrativo. Ya no sería solo el acuerdo administrativo, sino que estaríamos avanzando de conjunto en relación a materias muy importantes y que van a confrontar al gobierno con la oposición. Yo comentaba, presidente, en la primera parte, que hoy día la editorial del Mercurio justamente le hace a Piñera una advertencia y le dice: tenga mucho cuidado con seguir lanzando proyectos a diestra y siniestra que no tienen coherencia, porque le va a pasar lo que le pasó en el primer gobierno. O sea, es una advertencia que reafirma lo que usted está diciendo. No hay tranquilidad ni una mirada común en la derecha. Lo que sí ocurre, yo creo, es que la oposición no ha logrado todavía encontrar esta articulación que le permite enfrentar la situación con una perspectiva de cambio. Y están estas iniciativas que usted señala abriéndose paso, pero todavía yo creo que quedan trechos importantes por discutir. ¿No? Leía también que se formó hay varios grupos que se han conformado últimamente para precisamente tratar de articular posiciones en el seno de la oposición. Y creo que la reforma tributaria es uno de los terrenos en donde hay más campo de coincidencias, pero también de discusiones. También es significativo que ya hayan ciertos acuerdos o acercamientos para ver materias como pensiones, como... Eso es lo que he dicho, que eso es lo que viste el acuerdo administrativo. Ya lo viste de acuerdos políticos, de objetivos concretos que están discutiendo. A propósito de la reforma previsional, ayer, mientras fui a un supermercado, me atajaba gente, unos para felicitarme, o la mayoría, lo que se acerca, unos para felicitarnos. Pero se acercó una señora de edad y me dijo: mire, me dijo, diputado, yo, sin embargo, le quiero dar la contra a usted. Bueno, señora, por favor, la escucho, ¿qué pasa? Es que, ¿por qué ustedes siempre están en contra de las pensiones? Siempre están en contra, si nosotros estamos tan necesitados que suban nuestras pensiones. Yo gano, me dijo, algo como 160 mil, 200, no sé, pero no más que eso. Yo le dije: señora, nosotros, creo que ningún diputado, ni izquierda ni derecha, se va a oponer a que suban las pensiones. Es bien difícil eso. Lo que queremos es que sean buenas pensiones, pero que todos tengan pensiones. Y el proyecto que establece el aumento de pensiones es el Ejecutivo, es el gobierno, es el Presidente de la República, no son los diputados. Y eso yo lo quiero explicar: los diputados no podemos presentar un proyecto de aumento de las pensiones, está prohibido constitucionalmente. Entonces decía: pero ustedes podrían proponer que suban más las pensiones. Es que, señora, no podemos los diputados. Los diputados solo podemos aprobar o rechazar. Rechazar o disminuir, pero no aumentar. Entonces, la gente, yo sé que hay mucha gente, seguramente centenares de miles, millones, que están pendientes de la reforma previsional. ¿Qué va a pasar con la reforma previsional? El gobierno, que ha visto, ve esa ansiedad, lo que va a pretender es echarle la culpa a la oposición. Ve, la oposición se niega a discutir. La oposición es la que no quiere elevar las pensiones. Pero todos sabemos, además, que no conocemos todavía en el proyecto, estamos analizando, que aquí no va a haber un alza de pensiones generalizada. Lo que va a subir con seguridad van a ser las pensiones solidarias, y que ya se anunció que un 10%, y eso no va a haber problema. Pero primero, hay una cantidad inmensa de gente que no tiene pensión, una cuestión clara. Segundo, que en ninguna reforma está estipulada, o en la reforma está estipulada, que suban de inmediato las pensiones de los pensionados de AFP. por ejemplo, los actuales pensionados. O sea, el porque la reforma está dirigida a los que van a ir pensionándose de aquí en adelante, pero el efecto va a ser muy poco. O sea, el efecto va a empezar, no sé, por cuántos años más, todavía nadie lo dice con precisión. No, el gobierno ha dicho que van a subir de inmediato. Yo quiero ver que suban de inmediato. Y yo lo que le podría asegurar a la señora es, mire, nosotros efectivamente nos oponemos a un proyecto tan malo de pensiones que mantiene el sistema de AFP, no nos gusta de ninguna manera. Pero si al final sirve la discusión, ¿qué vamos a hacer aunque aparezcan 10 pesos de aumento? La gente está ansiosa porque la señora me decía, pero mire, aunque sea para el kilo de pan. Y tiene razón. Pero que no se diga que es responsabilidad de los parlamentarios el subir las pensiones. Aquí esa pelota la tiene el gobierno. Es el gobierno el que tiene que decir al país, a los pensionados, en cuánto van a subir las pensiones. Y tiene que decirlo claramente, y no lo ha dicho claramente. Y él se está aprovechando porque dice, nosotros queremos mejorar las pensiones, la oposición no quiere. Y eso es mentira, la oposición quiere mejorar mucho más que el gobierno las pensiones. Y yo creo que hay que tener en cuenta el sentimiento de los pensionados y pensionadas, desde luego, pues a la hora de votar y de todo eso lo tendremos que ver. Pero hay que hacer esa claridad, ¿verdad? Porque si no se va a confundir la gente. Respecto al debate de pensiones, estuvimos en el primer bloque comentando el tema. Y claro, hay un debate que se ha planteado por parte del gobierno. Donde vienen a presentar, obviamente, que su reforma previsional es la panacea, de que van a subir en tanto porcentaje, justamente intentando generar las condiciones para este juego de que, en caso de que no haya un aumento de pensiones, quien tenga, digamos, la culpa sea la oposición. Pero yo vuelvo a quedarme con un punto que es importante, de que toda esta serie de bonos que propone la reforma previsional son bonos que las personas que ya están jubiladas ni siquiera pueden optar. Entonces, finalmente, quienes pueden salir beneficiados de esta eventual reforma en el corto plazo no es nadie, porque no son los jubilados actuales, tampoco son las personas que se van a jubilar en 30 o 40 años más si es que no hay un cambio de sistema, digamos, en su corazón. Y claro, está por otro lado este aumento a los pilares básicos, que sin duda es positivo, pero de todas formas... yo creo que hay harta expectación por este debate de la contrarreforma tributaria. Finalmente se espera que el gobierno dé la contrapropuesta el lunes, pero la oposición ya salió a decir de que es una posibilidad, por decirlo de alguna manera, reintegrar, o al menos algunos sectores de la oposición, pero siempre y cuando la compensación se haga a los sectores más ricos de la población. ¿Qué es lo que se espera de este debate tan trascendental? Mire, tal vez antes de que, digamos, tome la palabra el presidente, yo un comentario quiero hacer. Chile es un país que se mantiene como una excepción en el mundo, y una excepción reaccionaria. El sistema de tributario, con su famosa integración, es prácticamente único en el mundo. No son más de 5 países que tienen elementos de integración tributaria. Dense cuenta lo que esto significa. O sea, los ¿podría países... explicar lo que es integración tributaria? Porque creo que el grueso de nuestros auditores no lo entiende. Claro. O sea, el punto más objetado del proyecto de reforma tributaria del gobierno ha sido precisamente por los partidos de oposición señalar de que se vuelve atrás en algo que se había superado parcialmente durante la reforma del gobierno de Michelle Bachelet. Parcialmente, no totalmente. Y es que los empresarios, los que obtienen mayores utilidades durante el año, tienen el derecho, con la integración, a abonar parte de sus ingresos, de sus impuestos personales, contra lo que ha pagado la empresa antes que ellos. Digamos, la empresa paga los impuestos que le corresponden, y después el empresario, cuando retira utilidades, descuenta sus impuestos contra esos impuestos que pagó antes la empresa. Entonces, este es un sistema casi único en el mundo. Fue un invento de los neoliberales en Chile durante la dictadura. Y claro, ¿esto qué significa? Significa que los ricos de Chile se ahorran más o menos $1,000 millones al año. En lo parcial que es así la... Así de siempre. Esto considerando porque... incluso los impuestos que pagan los ricos en Chile son menos que en el promedio de la OCDE. Entonces, este es un sistema único en el mundo. Pero después vamos a las pensiones y nos encontramos con una cosa parecida, ¿no? Es un sistema que no es solidario, que descansa solo en la capitalización individual. Es decir, arréglate como puedas. Y si vamos a la salud, nos encontramos con que el gobierno está tratando de poner otra contrarreforma a través de lo que llama el FONASA Plus. Una aberración. ¿Ya? Entonces, qué bonito, dicen algunos. Me suben un poquito la cotización de salud y voy a tener un mejor programa de salud FONASA. A ver, entonces lo que estamos haciendo es un FONASA para pobres y un FONASA para ricos. El que puede cotizar más va a tener un FONASA que es casi un ISAPRE. El que no puede cotizar más va a seguir con un FONASA que no le presta o todos los peor. Servicios, que puede ser seguramente peor. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi comentario es ese. ¿Hasta cuándo no nos damos cuenta de que Chile pretende seguir siendo el laboratorio de las experiencias más neoliberales del mundo? Y toda la gente que observa a Chile desde fuera hace este señalamiento. Dice, pero qué país más extraño, donde la gente acepta vivir de una manera que es única, única en beneficio de los más ricos de su país. Mire, yo le propongo, estimado director de este programa, que se ha prestigiado últimamente por la presencia de algunas personas que están acá. Claro, exacto. Que pudiera hacerse un programa entero dedicado a las pensiones, pero con algunos expertos, con aquellos que van a participar del equipo de la oposición y que han tenido en esto ya alguna incidencia. Para que expliquen claramente a la opinión pública o a nuestros auditores y auditoras de qué se trata el tema y cómo lo vamos a enfrentar, ¿eh? Yo creo que sería muy bueno y que incluso se recibieran preguntas, puede ser a través del... Ahí veo que a través de la pantalla llegan preguntas, opiniones, para hacerlo más interactivo. ¿Me parece? Porque la verdad que a mí me parece que es un tema. Y ya que estamos hablando de adultos mayores y está esta marcha de los bastones, que seguramente este tema va a ser incidente, pero hay otro tema, que es el tema del transporte de los adultos mayores, que pudiera ser un paliativo, ¿verdad?, dentro de esta tan mínima pensión. Y es que se extienda al transporte terrestre, es decir, al Transantiago, que ahora se llama RED, que Piñera se gastó 450 millones de pesos 500, en cambiarle nombre. ¿Ah? 500, cambiarle claro. Nombre. Una empresa llevó 500 millones de pesos por cambiarle nombre. A la cosa, empresa de la no, prima, dice, perdón, una parte donde trabaja. A una cosa no que va a ser lo mismo. No solo el nombre, el color también. Bueno, pero pero la cosa que va a quedar igual. Es sí. Rojo. Un mensaje subliminal. Es increíble, ¿no? Pero bueno, que se extienda. Y una otra señora que me atajó en una actividad me lo graficaba muy bien, porque me dijo lo siguiente: mire, diputado, está bien que el metro tenga esta rebaja para los adultos mayores, para los que viven cerca de las estaciones del metro está re bien, pero para los que vivimos lejos resulta que primero tenemos que pagar el Transantiago y ya cuando llegamos al metro no nos sirve para nada esa rebaja. Cálculo. Así nomás. Simple cálculo de regla. ¿Cómo se llama? De tres simples. La regla es. Perdón, diputado. ¿Y los adultos mayores pensionados? Pensionados, pues claro. Claro, porque hay adultos mayores que no están pensionados y no tienen derecho. ¿Usted tiene? No tengo derecho. ¿Ah? No tengo derecho. ¿Pero cómo lo ve con una no, pero esa es otra cosa. Se consiguió no, conseguir una. Ah. No, que todo se consigue. Estoy en lo alto de. No, a mí me suena una vez nomás en la. No, yeah. Me suena dos veces. Claro, pero yo creo que tiene justa razón. Es decir, es casi una burla para los adultos mayores. Tiene que ser para todos los adultos mayores, salvo alguna excepción ya, no sé, pues del 10% más pudiente que no. Que no usan eso. ¿Ah? Que además no lo usan. pero el resto sí. Hoy día sí. Con el crecimiento de la red de metro, la gran mayoría tiene posibilidad de usarlo, pero no lo puede usar, sí, sin el costo que tiene, 700 pesos, 800 ya, ¿no? El valor del pasaje. El problema es justamente lo que mencionaba el diputado Telier, porque en el fondo una persona que quizás sí tiene su tarjeta del metro, del adulto mayor, pero que no vive cerca del metro, no le conviene utilizar o sacar, aunque tenga derecho, la tarjeta del metro, porque igual tiene que tomar la micro para llegar al metro. Entonces, en el fondo, si esa persona en el metro utilizara la tarjeta del adulto mayor, tendría que igual pagar con su VIP normal, sin descuento, el metro, o sea, la micro para llegar al metro. Entonces, al final, le sale más a cuenta, si es que tiene que tomar micro, utilizar solamente la tarjeta VIP, porque después lo que le cobra con la tarjeta VIP para entrar al metro, dado que ya hizo un viaje en micro, es como estos 20 pesos, 30 pesos que... O sea, no puede usar el transbordo. No claro, puede usar ninguna de las franquicias. Le sale más caro, sale porque más en el caro. Fondo tiene que pagar solamente... La rebaja solamente, no se aplica ahí. O sea, exactamente, porque tiene que pagar 30 pesos, 20 pesos, o sea, cuando ocupa la VIP, en cambio cuando... Le sirve solo al que solo anda en metro. Si utilizara la tarjeta del adulto mayor en el metro, le cobraría la tarifa de rebajada, pero que es más que esos 30 pesos. Claro. Bueno, pasemos a otro tema, diputado. Esta semana se conoció los avances que hay en torno a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados para terminar con la ley Longueira, con la ley que le entregó parte importante de nuestro mar a 7 familias. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué posibilidades reales existen de que esa ley finalmente termine? O sea, perdón, que ese proyecto finalmente termine siendo ley. Porque ha pasado a las comisiones, pero ahora tiene que ir a sala de la Cámara de Diputados y tiene que luego ir al Senado. ¿Cómo se ve eso? Bueno, se aprobó la anulación de la ley de pesca en la comisión. Y se aprobó... En dos comisiones, ¿no? Sí, en dos comisiones. Claro, en dos comisiones. Se aprobó, y se aprobó en la última comisión, se aprobó con votos de la derecha también. Sí. Dos o tres votos de la derecha. Eso podría dar un indicio de lo que puede pasar en sala, porque en sala ya se aprobó la anulación de la ley de pesca. Cuando recién la presentamos al inicio del gobierno de Bachelet, tuvo la primera instancia en sala. Se aprobó en sala y debería haber seguido su trámite, pero ahí, bueno, ahí se puso el grito en el cielo, y la anulación de la ley de pesca en ese momento se anulaba en el país, poco menos que quedaba. Se derrumbaba el país, algo así. Entonces empezaron los conciliábulos para llegar a un acuerdo sobre reformar la ley de pesca. Bueno, nosotros dijimos, bueno, preséntenlo el proyecto de reforma a la ley de pesca, pero en la anulación tiene que seguir adelante, porque mientras no exista una reforma cabal, de fondo, profunda, no vamos a cejar en la anulación de la ley de pesca, ¿eh? No sabemos qué problemas constitucionales trae, porque parece que nunca se ha anulado una ley de pesca en Chile. Pero parece que, yo creo que sería bueno que usted explicara, diputado, esto de anular, porque la gente cree que es lo mismo que derogar una ley, que termine la ley, pero no es así, es anularla, ¿no? Entonces, claro, como que no hubiera existido nunca. Es como que no hubiera existido, por lo tanto el regalo a las 7 familias queda nulo. Todo eso desaparece, ¿no? Eso es la importancia que tiene. Claro. Todo eso desaparece. Importante, ¿no? Tenerlo con... Y en caso de que haya una anulación, es posible que se termine recurriendo, dado que la figura es anulación, al Tribunal Constitucional. Sí, lo más probable es que recurra al Tribunal Constitucional, todo eso, pero habría que hacer una nueva ley. Entonces, como ya fue aprobada una vez en la Cámara, ¿por qué no se podría aprobar en segunda? Y creo que fue aprobada casi por unanimidad en la Cámara de Diputados. Para mí fue una sorpresa. Es que el problema es que en ese momento además estaban quedando al descubierto los senadores y parlamentarios que habían cometido delitos, que habían sido coimeados para votar a favor de la ley de pesca, la ley de Longueira. Bueno, el propio Longueira sigue siendo juzgado por eso mismo. Ahora empieza la Van Rysselberghe. Y hay otro. El tema es muy serio. Y yo creo que tiene un gran apoyo popular además, ¿no? La anulación de la ley de pesca. Algunos dicen, bueno, a la gente no le interesa la ley de pesca. Yo creo que les interesa y se está empezando a ver. El otro día dimos otro paso, se prohibió la pesca de arrastre de la jibia, que representa creo que un 3% de la producción pesquera nacional, pero es un precedente porque todo el resto de la pesca y la ley de pesca autoriza la pesca de arrastre, que fue una de las cosas que nosotros peleamos también en esa oportunidad, que no quedara desestablecido la ley, pero quedó establecido. Y esto de las concesiones por 30 años, prorrogables casi sin hacer ni un esfuerzo, para las 7 familias chilenas que son dueñas del mar, bueno, eso se terminaría con la anulación de la ley de pesca y tendríamos que hacer una nueva ley de pesca. Javiera. Muchas gracias por la explicación. Algunos de los comentarios que están llegando, muy marcados obviamente por el fallecimiento del compañero Jorge Insunza, de verdad es lo más comentado. Norma Tapia, también Mariela Muñoz, Nathan Trigo, Marisol Barcazó, Héctor Vergara, muchísimos comentarios que están llegando a raíz del fallecimiento de el compañero. Obviamente muy importante y muy sentido, se manifiesta de forma muy clara en las redes sociales. Quería también comentarles que hay hartas agradecimientos a la explicación que dio Patricio respecto a Fonasa Plus. Bueno, es un tema que causó harto interés también en los auditores y auditoras en la Radio Nuevo Mundo, pero de todas maneras aquí sin duda lo más sentido en las redes sociales es el fallecimiento del compañero. Me atrevo a hacer el compromiso de que se van a dar, digamos, los datos de la ceremonia fúnebre a través de la radio para que estén todos atentos y atentas. Así es, así será, por lo menos el departamento de prensa trabaja en eso. Diputado, pasemos a otro tema, el tema de la famosa control de identidad de los menores de edad. Nos acabamos de informar por parte de Javiera, que leía La Tercera, pero de Hugo, de un estudio que hizo una universidad, en torno a que ya Carabineros de Chile ha realizado una cantidad de indagaciones por sospecha, es decir, a menores de edad, que fluctúa una cifra de 70.000, decían la cifra, ¿no? 70.000, dijeron. 70.000, decía el estudio. Sin embargo, recién se está discutiendo el proyecto, recién se va a discutir el proyecto de ley que el gobierno pretende ingresar, ¿no? Que todavía no lo ingresa, por lo que tengo entendido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, Carabinero, que según también se dice, dice la propia universidad que hizo el estudio, le pidió a Carabineros de Chile, Carabineros de Chile se negó a entregar la cifra, tuvo que pedirlo por ley de transparencia y luego por ley de transparencia aparecen estas cifras. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que podría pasar si en caso de que ingrese esta ley y el Parlamento la aprobara? Pues si la aprueba el Parlamento, podrían ser preventivamente detenidos todos los jóvenes menores de 14 años, de los 12, me imagino, ¿eh? Eso ya lo rechazamos una vez en el Parlamento, porque el gobierno quería efectivamente que fuera menor la edad de control de identidad. Y parece que ahora al control de identidad le quieren agregar otras cosas. No lo conocemos todavía el proyecto, pero por lo que se ha hablado. Ahora efectivamente parece que hay un estudio, yo lo escuché a nuestro desado periodista que nos acompaña. Una teoría al respecto, que no sé si él la puede explicar mejor que yo. Sí, bueno, usted se refiere a la campaña, o sea, que el origen de este proyecto, como otro, estaría obedeciendo a un diseño comunicacional y político del gobierno, de que había sectores de la población que reaccionan positivamente a esto porque tienen está instalado el tema del temor a la delincuencia y que es parte de una campaña comunicacional. Y lo que se ha planteado a través de comentaristas, analistas, es que hay un entusiasmo de Sebastián Piñera, de Andrés, del ministro del Interior también, en el sentido que esto ayudaría a subir en las encuestas y en los sondeos respecto a lo que definen ellos como el combate a la delincuencia. Tan así que hoy el ministro secretario general de la presidencia se vio como obligado a desmentirlo, pero está muy asentado de que esto tiene que ver con la posibilidad de subir en las encuestas y algo que señalaba Javiera también, hacer unos cambios en la agenda comunicacional que que se ha ido instalando. Claro, yo creo que el gobierno debe hacer algunos cambios en el gabinete también, ¿eh? A mí me parece impresentable que Uvilla se mantenga en el gabinete, que no solo tenía una parcela, tenía como dos más, ¿no? Usted dice por la compra de parcelas en la Araucanía. En la Araucanía, tierras mapuche, contrayendo la ley. Exactamente. Ah, y lo investigaron mal, porque la investigación que ordenó el presidente, que duró como 6 horas, no se dieron cuenta que había comprado dos parcelas más. ¿Ah? La investigación express que ¿cómo él puede estar a cargo de las políticas, uno de los personeros que está a cargo de las políticas hacia la Araucanía, claro, el plan Araucanía, que tiene dos patas, pues, una, el de ayuda financiera, económica al empresariado de la zona, no al pueblo mapuche, a algunos mapuches, pero y entre eso está seguramente Uvilla, porque se ha beneficiado con esto. Si tiene parcelitas allí, es un pequeño emprendedor en la zona. Claro. Y la otra pata es la militarización, o sea, la violencia, que ya sabemos lo que pasó con Catrillanca. Y el gobierno se ha olvidado, sí, un poco del plan Araucanía. Entonces ahora se buscó a los niños, y a este plan de cargó con los niños. ¿Ah? Como le fue mal en las encuestas con el tema de la Araucanía, le fue mal porque cometieron el crimen atroz del comunero Catrillanca, entonces buscaron en el verano, parece que lo pensaron mucho, le fue mal en Cúcuta, le fue muy mal en Cúcuta, entonces ahora se va a descargar con los niños. Apliquemos esta ley, ¿no?, restrictiva hacia los niños, y con eso ganamos puntos en las encuestas. Eso es lo que Osandón precisamente le está criticando a Piñera. Eso es lo que le está criticando, que estos tipos, porque ellos tienen una pantallita ahí grande, de esas que compraron, ¿se acuerdan ustedes? Los sí, televisores que compraron. Entonces, ahí ellos, hay un sistema, lo que se llama ahora, cómo actuar de acuerdo a los pulsos. Toman pulsos, que aparece ahí en la pantalla, porque tienen muchos cerebros electrónicos y de los otros que están analizando. Entonces le aparece, mire, este es el tema. Y Piñera dice, este es el tema. Este es el tema de hoy. A ver, una ley para esto, Y tiran las cuestiones a veces sin ton ni son. Fíjese que la ministra de Educación no la dio muy bien en su gira nacional, que gastó una gran cantidad de plata en hacerle propaganda a un proyecto de ella, y parece haciéndose propaganda a ella también, porque se habló de que hay como ministras que serían candidatas a presidenta también, la de transporte, la educación. Entonces, ese es el tema. Sí, incluso se está legislando. Hay parlamentarios dirigentes de los partidos de la derecha, a raíz de lo que usted dice, diputado Telier, de que están cuestionando las reuniones que se han hecho incluso con el presidente, de que ni le avisan de los proyectos y que además los toma de sorpresa. Y tiene que ver con lo que usted dice, que no los consulta, o sea, se lleva por ese pulso y lo lleva, incluso no habla antes con su... y por eso salen después a decirle, oiga, esto no va a tener apoyo en el Parlamento, esto no lo hemos discutido. Y recordar lo que dijo Rodrigo Uvilla a propósito de los incendios, que dijo que había incendios que eran... que el origen era la causa mapuche. O sea, claro, tiene un listadito el subsecretario... Claro, seguramente tiene visualizado a todos los mapuches que viven cerca de sus parcelas. Pero claro, los tiene como sospechosos a todos, que no deben tomar los árboles. Pero además persiste la militarización de la Araucanía. Tiene ser otro tema. Oye, yo me voy a tener que ir despidiendo. Sí, usted tiene que despedirse porque ya se tiene que ir. Va camino al paraíso. No, pero a propósito de lo que decía el diputado, lo sorprendente es que todos estos proyectos que inventan para tapar un hoyo detrás del otro hoyo tienen un contenido profundamente conservador y segregador. El proyecto de la ministra Cubillo es segregador, claro, vuelve atrás, ¿no es cierto?, con la exclusión escolar. Y este proyecto de bajar la edad en la cual se le pueden pedir documentación a los niños es profundamente segregador. Había incluso una columna de un columnista de derecha en el Mercurio en que decía, a ver, imaginemos que llegan a un mall elegante de Las Condes, tres niños que viven en Las Condes y tres niños que fueron de visita, ¿a quiénes les va a pedir el carnet el carabinero? Y él decía, dese cuenta, estamos impulsando la segregación. Y esto a lo largo es peligroso para la derecha. Y lo dice el Mercurio. O sea, hay analistas que se dan cuenta de que realmente el gobierno está en esta escalada segregadora, que es muy peligrosa. Diputado, ¿tiene que irse? ¿Alguna última apreciación general o quiere irse así nomás sin despedirse? Bueno, yo... No. Yo pienso que hay que estar muy atento a lo que pase la próxima semana. ¿Qué es lo que va a pasar en el Parlamento? No es lo esencial ni lo principal en el transcurrir político, pero se va a centrar allí la posibilidad de llegar a acuerdos, y hay que estar muy atento. Y creo que eso puede posibilitar mayores acuerdos en el movimiento social. El movimiento social está despegando. Vimos una marcha en defensa del medio ambiente muy grande hace un par de días atrás aquí en el centro de Santiago. En el mundo entero se dieron, ¿eh? Sí. Se están dando cruzadas internacionales, y creo que tenemos que contribuir a todo ello. Vienen las próximas movilizaciones y nosotros por lo menos vamos a estar muy atentos a ello. Bueno, buen viaje, diputado. Gracias, a su tarea en Valparaíso. Salude a los porteños, por supuesto. Dígale que estamos preocupados de su situación, que no es fácil ser porteño. ¿Sí? ¿Usted conoce la realidad? Claro, puerta? Yo conozco. Ah, bueno, muy bien. La conozco bien. Pero... Lo vamos a invitar a usted para otro momento. Ya, pues, listo. Que la vea bien. El diputado Guillermo Tellez se retiró porque va a una tarea que él tiene de su partido. Y, por supuesto, quedamos ya en las últimas... últimos 10 minutos. En los últimos yo quería recoger un tema que estaba comentándose recién, en realidad. En relación a la niñez, pero también a la Araucanía, porque esta semana también salió a la luz el relato del joven que acompañaba a Camilo Catrillanca cuando él fue asesinado, y la verdad es que es profundamente desgarrador. A mí es impactante. Impactante. Finalmente creo que es una situación que grafica muy bien que como política de Estado a este gobierno no le importa ni el pueblo mapuche, pero tampoco le importan los niños, y yo creo que eso también se puede palpar. Adolescentes, en realidad es un adolescente. No entiendo que el ex sargento está acusado de tortura en el caso del... Es realmente por una cuestión... Por la forma en que trató al muchacho. Exactamente. Claro. Pero fíjate que esto que dice Javiera, yo vi el reportaje que hicieron a este niño, y lo sorprendente es la enorme cantidad de imágenes que había y que no se habían dado a conocer. Ajá. Es decir, lo que mostraron fue prácticamente otra película, ¿no? De cómo bajaban los carabineros, cómo golpeaban a este muchacho que tiene menos de 15 años. Lo amenazaban, le decían. Lo amenazaban, le decían, te vamos a matar igual que como matamos al otro. A tu peña. O sea, todo eso es, digamos, en vivo y en directo. Entonces, todo eso es lo que estábamos hablando, y uno recuerda de nuevo el uso del guanaco con un chorro que dejó grave a una muchacha en la marcha del 8 de marzo. Entonces, eso lo han dicho algunos analistas que han escrito esta semana por el control de identidad, y es que, ¿cuál es la institución que va a hacer el control de identidad? O sea, todo el desprestigio que hay respecto a carabineros, todo lo que se ve de cómo actúa carabineros con niños, con jóvenes. Recordemos que el caso de la muchacha del chorro fue una semana después de que Carabineros presentó con bombo y platillo su nuevo protocolo para proteger a los niños y los jóvenes en las manifestaciones. Claro, una semana después. Y una semana después que se daba a conocer el fallo respecto del caso anterior. Del caso anterior del muchacho, claro. Fue, digamos, golpeado por el guanaco. Entonces, yo creo que se siguen dando a conocer informaciones que hablan de una corrupción gubernamental desde el punto de vista de la información brutal, ¿no? Y que es hora que digamos, voy a decirlo vulgarmente, nos vamos pegando la cachá. Si nos tratan de meter el dedo en la boca todos los días. Fíjense, se dio a conocer también oficialmente que la investigación acerca de ADN en los automóviles presuntamente robados que dieron origen a la persecución presunta de Catrillanca, que culminó con su asesinato, no arrojó ningún resultado. O sea, no había ADN que pudiera compararse al del asesinado. Del asesinado ni de nadie, parece, ¿no? Entonces resulta que todo esto partió por el robo presunto de tres automóviles. No hay profesora, no hay ADN, no hay huella, no hay nada. No, es que las profesoras están con un shock que no pueden... Bueno, pero no han vuelto a hablar en público, hablaron una sola vez, fueron presentadas una vez. Entonces realmente todo esto huele muy mal. algo. Sí, no, perdón, y lo que tú decías comunicacionalmente, hay un portonazo y están todos los matinales, no, y se transmite y retransmite. Ah. Pero el caso de un asesinato de un joven, el caso de lesiones graves a una muchacha en una marcha, el caso de tortura a un joven, a un menor de edad mapuche, eso no está presente, no ha analizado, y que además tiene connotaciones judiciales y sociales tremendas. O sea, aquí nadie está hablando de cuestiones que vienen de Marte, sino que son evidencias muy específicas y concretas y que tienen que ver con la realidad de nuestro país. Bueno, a propósito que se fue el diputado Guillermo Teller, se nos quedó en el tintero por la premura de su salida, preguntarle sobre los medidores inteligentes, porque en la semana entregó una información que fue bastante importante y que no salió en ningún lado, y hay que decirlo, en el sentido de que la ley que se aprobó, esa ley que se aprobó entre gallos y medianoche, sin discusión en la tercera instancia, porque hubo primera, segunda y la tercera, finalmente se aprobó sin saber de lo que estaban aprobando algunos diputados, pero que la ley no dice, no autoriza al cambio de medidores. Eso lo dijo y yo no alcancé a preguntarle porque se vino encima la... O sea, no hace obligatorio el cambio. No hace obligatorio el cambio de medidores. Entonces, lo que sí permite es, obviamente, el alza de las tarifas, que fue, se acaba de alzarse en un 10%, y por lo demás no existe más discusión que esa. Y lo otro es que el pago, o sea, la instalación por parte de la empresa en los sectores que tuvieron terremoto el año 2010, ¿no? Sí. Que era parte del comienzo de la ley, obviamente también se puede, se tiene que realizar por parte de la empresa sin cobro a los usuarios. Apareció esta semana la posibilidad que planteó el gobierno en un acuerdo un poco trucho, parece ser, porque no está, dijo que con todas las empresas eléctricas, pero después unas empresas eléctricas dijeron que no estaban de acuerdo. Se quebraron respecto a comprarle los medidores a los usuarios actuales para con eso después seguirle cobrarle la instalación del otro. Lo que yo le quiero decir a los auditores, que tengan presente que los medidores no es obligación cambiarlo. Si usted se opone, no le pueden obligar a cambiarlo. Y si la amenazan con que la van a dejar sin electricidad, no les crea, porque no pueden hacerlo. Así que yo, la próxima semana vamos a profundizar más este tema con el diputado, que yo lo escuché diciendo esta explicación que les digo, que no pueden instalarlo. No, pero también hay en la semana entrevistar una radio a un ingeniero de una universidad, creo que era la USAN, y él apuntaba en parte una respuesta que dio algo, y dice aquí, él decía, ojo, aquí se va a demostrar la organización vecinal. Claro. La organización, además, comunitaria, porque las empresas van a llegar un día a un barrio y te van a empezar a cambiar los medidores y te pueden dejar sin luz, y después ya... Y él decía, ¿qué pasa con un hogar que al final te dejan sin luz? Al final dicen, bueno, mira, sabéis que entre estar sin luz o no. Entonces también es importante cómo se aborda esto socialmente, y cómo se genera una organización a nivel, perdonando la redundancia, a nivel social, para que esto no se materialice, porque aquí el nivel de arbitrariedad y abuso puede llegar al límite, bueno, bien alto. El diputado de ayer, que se fue recién y que va en su auto hacia Valparaíso, está escuchando el programa, se nota, porque me pone un WhatsApp que dice, tampoco autoriza el alza de tarifas, autoriza solo retribución por la instalación de medidores, pero no obliga a su cambio. Esto le agradecemos el agradecemos por supuesto la aclaración. Diputado, la próxima semana lo trataremos más en profundidad, porque yo creo que es un tema que le va a interesar a la gran mayoría de los ciudadanos de este país, porque son 5 millones de medidores los que intentan cambiar, y hay hartas versiones, porque se dice además que esos medidores son medidores que se intentaron instalar en Italia y que en Italia fueron rechazados. Por lo tanto, existen, no hayan a quién vendérselo, y lo dijeron, ah, pero si Chile, pues obvio. O sea, usted dice que hay un stock barato que se estaría comprando. Stock barato que se está comprando, porque en Italia no se permitió ese cambio de medidores con medidores inteligentes, que son, además, casi espías de la vida familiar, porque le van a decir a usted, a esta hora no hay nadie en la casa porque baja el consumo a no sé cuánto, pero a esta hora sí. También salió una columna muy interesante sobre el perfilamiento, esa es la palabra que se usa técnicamente, que se puede hacer de un hogar a partir del uso de un medidor inteligente. Claro. Y vale la pena explicarlo. Por ejemplo, si el medidor detecta que usted prende tales y cuales luces, o que prende una cocina eléctrica, o que prende una estufa eléctrica a tal hora, y esto lo va registrando día por día durante varios meses, entonces al final alguien sabe que usted acostumbra salir de la casa los días viernes a tal hora, volver el sábado a tal hora, que usted deja la casa sola en tales momentos y en otros casos vuelve. Imaginémonos que esa información pudiera ser puesta en conocimiento de aquellos que están interesados. Amigos de lo ajeno. De aquellos que están interesados en saber cuándo usted no está en casa. Claro. O cuando tú sí te pueden encontrar, o cuando, también. O cuando está. Entonces, claro, se dan cuenta, o sea, aquí se abre una brecha muy peligrosa de información que rescata vida privada de la gente. Exactamente. Bueno, todo lo que hemos hablado, Patricio, el cambio de medidores solo beneficia a las empresas eléctricas. Porque solo además beneficia, uno dijera, oye, aquí el beneficio es para usted porque le va a costar menos la luz. No, es para usted le vamos a enseñar a ahorrar. No, todo está hecho para elevar el margen de ganancia de la empresa eléctrica y para dar oportunidades comerciales a, como decía Javiera, porque también incide en saber cuándo estás tú y qué estás ocupando para que te vayan a ofrecer. O incluso, Javiera, sus 30 segundos porque ya estamos terminando el programa. Sí, solo para cerrar el tema anterior, sin ir más lejos, recordemos, por ejemplo, la estrategia comunicacional que se utilizó en la campaña de Donald Trump, que se basaba en perfilamientos en base a redes sociales. Eso fue su escándalo también hace algunos años atrás. Entonces, no es tan loco pensar que este tema de poder hacer ciertos perfilamientos de familias, de personas, de cuando uno está en la casa, también pueda tener ciertos fines asociados a aquello. Yo creo que no, en ningún caso es una cuestión tan absurda. Yo quería mis 30 segundos. ¿Otros más? ¿Ya? Me colé. No. 30 con agregado. Hacer un sus 30 y otros 30 más. Una invitación al concierto por el derecho de vivir en paz, se va a realizar el 24 de marzo a partir de las 3 de la tarde, que es un concierto que está organizado por muchas juventudes de oposición. Yo ya no estoy en la juventud, pero me parece una iniciativa muy notable en el Paseo Bulnes. Yo no la veo que haya dejado de ser joven, perdón. Ah, no, ahí por otros temas. Ya, bueno. Pero vale, creo que es una muy buena iniciativa. Me alegro harto de que exista un concierto para que la gente vaya a manifestarse en contra de la intervención de, ya sabemos quién, en los asuntos internos de los países de Latinoamérica. Creo que eso es muy importante y de verdad saludo mucho la iniciativa para que la gente se pueda programar para asistir. Perfecto. Yo en mis 30 segundos, cortitos, adelante. Nosotros tenemos auditores muy fieles. Así es. Que, digamos, nos escuchan y nos estimulan con sus voces. Y nos critican cuando tienen que criticarnos. Y nos cuestionan duramente, claro, cuando nos equivocamos. Entonces, uno de ellos es don Oscar Rodríguez, vecino de San Antonio. Oscar Rodríguez. Y que se cambió a Puente Alto. No me diga que iba a Puente Alto ahora. Y me llamó en la semana para, bueno, darnos siempre su estímulo. Y yo quiero saludarlo porque es muy representativo de estos auditores fieles que nos escuchan hace muchos años en este programa. Muchos años escuchan la radio, además. Hace tiempo que no lo veo, pero un saludo para Oscar Rodríguez. ¿Alguien más quiere 30 segundos o nos vamos? Nos vamos. Se acabó, nos vamos. De domingo a domingo, sin restricción, llega a su fin. El próximo domingo, en este mismo horario, la noticia que usted no escucha comúnmente, la escucha en este programa. Hasta el próximo domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo.